¿Podés hacer una introducción de lo que vamos a escuchar? Sí, Carlos, estaba pensando justamente otros imprescindibles son los artistas, ¿no? Ya lo dice Pinti en un espectáculo, bueno, realmente durante la pandemia nos han ayudado a vivir un poco mejor. Pero parece que Enrique Avogadro, el responsable de cultura de la ciudad, no piensa lo mismo. El primero de diciembre se conoció un proyecto de ley que modifica los premios municipales a los artistas de distintas especialidades. Estamos hablando de actrices y actores, artistas plásticos, escritores, escritoras, músicas y músicos y autores y autoras teatrales. Este proyecto se conoció el primero de diciembre con la firma de Enrique Avogadro, Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Economía. Hay una serie de recortes para los premios municipales que hay que decir que datan de 1919, tienen más de un siglo, es decir, no es un invento nuevo, no es no es un subsidio que aparezca, sino que son premios que se otorgan todos los años a distintas categorías del arte, de la expresión artística en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, para hablar de esto tenemos un audio de nuestra amiga, la actriz, dramaturga, directora teatral, profesora, Irina Alonso. Si te parece, vamos a escucharlo y después vamos a hacer algunos comentarios o algunas Perfecto. Aclaraciones sobre el tema. Bueno, escuchemos por favor, Nati. Los primeros días de diciembre nos enteramos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estaba intentando impulsar una nueva ley que modifica los premios municipales. Los premios municipales son premios a la excelencia artística, que lo puede ganar un escritor, una escritora, un actor, una actriz, un músico, una música, un artista plástico. Actualmente se cobran a partir de los 50 años, uno por ahí los gana a los 30, pero los cobra a partir de los 50. Recordemos que anteriormente el premio se cobraba directamente a la edad en que uno lo había ganado. De alguna forma era un incentivo a continuar en la actividad artística cuando uno había demostrado un nivel de excelencia para que pudiera continuar su trabajo con una tranquilidad económica, una cierta tranquilidad económica. Tampoco hablamos de una fortuna. Y actualmente esa edad, la edad para empezar a cobrarlo, la quieren retrasar a los 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, o sea, la edad jubilatoria, ¿no? Y por otra parte, no se sumaría a la jubilación que uno cobre, sino que se restaría. Por ejemplo, si uno llegara a tener dos jubilaciones mínimas, el premio ya no lo cobra, que sería el monto del premio, ¿no? Ya no lo cobra. O sea que quedaría totalmente licuado. La idea de este premio era eso, que fuera una ayuda, un estímulo al trabajo creativo, ¿no? Y con esta nueva ley, bueno, esto ya desaparece. O sea que totalmente se subvierte el sentido del premio. Se transforma en una jubilación y ni siquiera. Es una manera de hacerlo desaparecer, ¿no? Además, bueno, actualmente en caso de fallecimiento del titular, la viuda continúa percibiendo el 50% del premio. Ahora esto también se anula. Solamente lo podrían cobrar los hijos menores o hijos con discapacidad. Pero bueno, difícilmente una persona con 60 o 65 años tenga un hijo menor. O sea que esto también es algo absurdo, ¿no? No sé si se entendió bien lo de la jubilación, pero por ejemplo, si alguien tiene una jubilación mínima, y supongamos que el monto del subsidio es 53.000, se le descontarían esos 26.000 de la jubilación mínima. Y si la jubilación supera el monto de subsidio, ya está, pasa a recibir cero peso. Es una atrocidad, es algo muy perverso, ¿no? Es como robarle la limosna a un ciego, como dijo Jorge Mejide. Es robarle la limosna a un ciego. Por suerte, nos hemos movilizado, los actores, escritores, músicos, artistas plásticos, y logramos, luego de entregar un petitorio y marchar a la legislatura, logramos que esto se detenga por el momento, porque la idea es que lo van a continuar en el 2022. En fin, esto también lo podemos enmarcar, ¿no?, en el monto cada vez menor que se destina a cultura en la ciudad, ¿no? Si revisamos en los últimos 5 años, de cada 100 pesos de presupuesto, menos de 2 pesos va a cultura. Esto, o sea, que hubo un descenso enorme desde el 2016 a la actualidad. Vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir difundiendo esta aberración, este ataque a la cultura, y realmente tenemos que frenar esto porque no se sabe cómo esto puede continuar. Todo peligra realmente en manos de gente capaz de llevar adelante o de imaginar, de pergeniar algo semejante. ¿Cómo equipararon jubilación y premio? Porque obviamente los que ganan el premio en algún momento van a cobrar una jubilación. Entonces lo que hacen es que se ahorran plata y dejan menos plata para estos premios, ¿no? O sea que al subir la edad, claro, se achica el presupuesto. Ya hay una diferencia de 10 años para las mujeres y 15 para los hombres en el que no pagarían el subsidio, ¿no? Bueno, se ahorran plata. Esto es lo concreto, ¿no? Tampoco uno se pregunta cuánta plata, porque no son muchos, no es tan significativo el dinero, no es tanta la cantidad de premiados, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, si los ganadores se jubilan y cobran una jubilación más o menos razonable, solo si el subsidio es mayor a la jubilación, cobrarían algo. Solamente si el subsidio, o sea, si tienen una jubilación menor al subsidio. Si el subsidio, el premio, es menor a la jubilación, no cobran nada, no se cobra nada, no se cobra más el premio, es como no haber ganado el premio. Obviamente, no hay mucho más que explicar, ¿no? Definitivamente, Enrique Avogadro perdió todo el crédito posible y toda la cultura porteña lo rechaza. Esto, repito, el concepto para que estemos atentos, porque este proyecto está suspendido para el año 2022. Así que yo creo que tenemos que estar muy atentos. ¿Qué va a pasar el año que viene si Avogadro, como dijo, va a convocar a las sociedades que integran autores, escritores, dramaturgos, actores, artistas visuales, etcétera? Tenemos que estar muy atentos a que entre gallos y medianoche no se avance con este proyecto.